lo alto de la sierra vive una preciosa flor. En lo alto de la sierra vive una preciosa flor. En un ranchito de paja con paredes de terrón se llama Juana María y es amiga del patrón. El patrón tiene dinero para conquistar su amor. El patrón tiene dinero para conquistar su amor. Pero yo que soy tan pobre, solo tengo mi canción. Se la ofrezco con el alma, alma, vida y corazón. Y si soy correspondido, que perdone mi patrón. Y si soy correspondido, que perdone mi patrón. Si le ofrece su dinero, mucho más le ofrezco yo. Se lo ofrezco con el alma, alma, vida y corazón. Voy a la sierra, le llevo en mi mochilón. Siempre que voy a la sierra, le llevo en mi mochilón. El rosario que mi madre al morir me regaló, se lo colgaré del cuello a la dueña de mi amor. El amor no tiene precio, ni moneda mi patrón. El amor no tiene precio, ni moneda mi patrón. Y es por eso que a mi amada yo le ofrezco mi canción. Se la ofrezco con el alma, alma, vida y corazón. Y si soy correspondido, que perdone mi patrón. Y si soy correspondido, que perdone mi patrón. Si le ofrece su dinero, mucho más le ofrezco yo. Se lo ofrezco con el alma, alma, vida y corazón. Se lo ofrezco con el alma, alma, vida y corazón. Se lo ofrezco con el alma, alma, vida y corazón.